Ok, una pregunta. Nos has hablado todo este tiempo de que hay que cuidar el sistema educativo. Es algo que has repetido varias veces. Obviamente entendemos la parte de la educación y que una vez que uno entiende y crea conciencia puede hacer las cosas. En la parte de formación de liderazgo en tu grupo, ¿tú tienes una estructura en cuanto a la lectura para empezar por algunos libros, digamos, en un programa de un periodo de 3 meses, 1 año, que tú digas con esto es lo básico para poder ayudar a sacar el líder que hay dentro de una persona, no importa si es un barrendero feliz o si es un super ejecutivo? La primera pregunta. Y la segunda pregunta que quería hacerte, ¿tienes algún proceso de formación en la oratoria con tu gente para cuidar el sistema educativo? Porque te he escuchado repetir varias veces esa frase. Ok, vale, gracias. Pues miren, lo que yo tengo, digamos, he aprendido a hacer pequeños, muchos ensayos sobre cómo usar el programa educativo para arrancar a alguien, y por supuesto que yo uso un periodo de incubación. Yo hago un periodo de incubación con los líderes. Con los líderes es aquellos con quienes que se les ve el coco, ¿me entiende? Porque es un barrendero, un enfermero o un super ejecutivo. Pero si la persona tiene un sueño, si uno le nota la voluntad, empieza en un proceso de incubación. Ahorita me escribía un líder que encontré en la calle, un líder. Imagínate, eso es increíble. Me dijeron, mira, existe un chico que hace pan, él hace pan y quiere romper el molde de las panaderías. Entonces fabrica pan sabroso y hace amigos y él mismo les lleva el pan en una bicicleta. Se fabrica el pan en la casa y le hace el pan a la medida de la señora. Bueno, no tanto a la medida de la señora, sino como sí, eso. Un pan al gusto de la señora, y entonces le pregunta, ¿le gustó el pan? Sí, está increíble. ¿Cuándo le traigo otro? Y le pone de pan y se lo lleva. Sí, o sea, y se lo lleva a su casa. Y así construye amigos. Y le llama a su empresa Pan para Amigo. ¿Cómo le parece? Y entonces me dicen que existe el muchacho, 24 años, y entonces yo lo siento y me cuenta. Y yo, no te puedo creer, qué idea tan brillante. Y me dice, ¿qué pan quieres empezar a comer? Yo quiero el de naranja. Y entonces me empieza a llevar pan a mi casa. En síntesis, ese muchacho tiene potencial. En el fondo yo digo, pues, es increíble lo que hace. Ay, pero es mejor que hagas network marketing. Porque yo sé que con su pan puede hacer algo gigante. Yo sé. Pero no sé cómo. ¿Me entiende? Y yo no le puedo orientar porque puede gastarse 60 años dándole al pan. Y no sé, porque una de las cosas increíbles en eso es que no hay un camino. Entonces tú estás como así y como así, entonces le puede ir la vida haciendo eso. Pero en el network tienes, no sé si me entiendes, tienes un camino marcado. Es un proceso prácticamente franquiciable. ¿A qué les cuento eso? Pues que la persona empieza a hacerse amiga mía, me lleva pan, empieza a ver YouTube y pero yo no le hablo nada de que se meta. No. Hasta que empieza él a darse contra las paredes con el pan. Él mismo, hasta que me dice, oye, eso que tú haces, no sé qué. Y empieza a pedir, chuchu, él mismo me empieza a decir, ¿qué oigo para entender lo que tú entiendes? Yo quiero hacer eso. Y le digo, mira, no te pongas a hacer esto hasta que no entiendas. ¿Me entiende? Eso es lo que tú estás preguntando. Porque él me dice, ¿qué hago? Si no es un líder entrenador, le dice, móntate un 9% o súbete 500 puntos para que le vendas a tu madre y a tus vecinos. ¿Así? Le digo, no, mira, no vas a hacer nada porque lo que tienes que hacer es entender. ¡No, yo ya entendí! Le digo, ¡hola! Si hubieras entendido, ya hubieras hecho esto, muñequito, y no estarías con ese pan para arriba y para abajo. Tienes que empezar a entender. Y me dice, ¿qué tengo que hacer? Le digo, escúchate esta. Y le digo, y te mando, mira, escúchate esto primero. Y le mando, me dice, ¿qué es lo que le digo? Siempre convenciendo a los enanos de Luis Costa. Y ya, le mando ese audio. Y lo escucha y me dice, me gustó. Está bacano. Y le empiezo a mandar audio de jóvenes que yo conozco. Entonces, no es una lista. ¿Y cuál es la lista? Oye, el que te guste. El que te guste, ¿me entiendes? Entonces le mando audios. ¿Qué estoy haciendo así? Estoy entrenando un nuevo líder. Ahorita me escribió otra vez y me dice, ya me escuché los tres que me enviaste, Iván Morales, Luis Costa y algo de Miguel Aguado. Me dice, ¿qué me escucho ahora? ¿Sí ven? Ya se está. Esto es un vicio. Esto es un vicio, pero es un vicio bueno. ¿Qué lo estoy pegando yo ahí? Al vicio. En este momento él está pegándose al vicio de la educación de ese negocio. Y me dice, ¿qué me escucho ahora? Y le mando, enfócate un año por tu libertad. Es un audio de Alejandro Hillera, muy viejo, que fue el primer diamante en Colombia, que tenía la edad que él tiene en este momento. Ahora él empieza a entender, ¿sí se dan cuenta? Él empieza a entender y después dice, ¡pinche pan! ¡Ay, qué lindo! Él se escucha eso, pero él lo dice, yo no lo digo. Y yo lo dejo ahí, le digo, sigue con el pan, tráeme otro de manzana ahora. Otro de manzana. Y escúchate otro audio. Y le da, suavecito, suavecito, es puro amor. Es un negocio de puro amor y de paciencia. Y nada. Después él me va a decir, eso me estoy incendiando. Ya va la junta, ¿no? Porque yo le digo, si, porque él se quiere hacer amigo mío. Y le digo, mira, si tú quieres ser amigo mío, tienes que ir a la junta. Si no, no te vuelvo a hablar. Porque ya soy amigo de él, entonces yo ya lo empiezo a torturar. Pero si no se hace amigo mío, ¿yo cómo hago? Entonces él me dice, no, es que no puedo. Le digo, no, mira, a mí no me gustan los amigos mediocres, muñeco. ¿Cómo así que no pudiste ir a la junta? No, que la perrita, que la lorita. Le digo, no. Nos vemos en la junta. Porque él quiere ser, ojo, obviamente yo estoy en otra posición. Pero él quiere ser amigo mío. Le digo, mira, si tú quieres ser amigo mío, tienes que hacer lo que yo te diga. Tienes que ir a esa cosa que te invité los martes. Entonces ya empezó, ya se pegó. Y ya va, porque él sabe que si no va, le termino. Trin, no le vuelvo a contestar el teléfono. Y ya está yendo a la junta, ahora está yendo audio. Entonces él ya me va a empezar a decir, yo quiero, eso está increíble. Le digo, tienes que, ahora vamos a empezar a leer. ¿Qué libro vamos a leer? Léete el negocio del siglo XXI. Cuando él termine de leer ese libro, ¡qué chiquitito! ¿Qué dice? ¡Pinche pan! ¡Pinche pan! ¿Por qué él está intentando hacer pan? Pues porque no entiende cómo funciona el mundo, muñeco. Es un muchacho que sale de una universidad, como salen todos despistados, queriendo entender el mundo, pero sin tener el mapa. Entonces cuando lea el libro dice, ahí no habla de que el negocio del siglo XXI es el pan. Ahí no dice. Ahí no dice que el negocio del siglo XXI es vender arepas. Ahí no dice que el negocio del siglo XXI es cortar césped. Y ahí no dice que el negocio del siglo XXI es tener propia raíz ni tener una inmobiliaria. Allí no dice que el negocio del siglo XXI es vender relojes. Allí dice que el negocio del siglo XXI es construir redes de network marketing. Ah, y entonces empieza a entender, y yo lo hago leer 12 libros. que están de hecho, búsquenlos en YouTube, en los videos yo los menciono, yo digo cuáles son, son 12 libros, que claro, los empiezan a leer en un proceso de eso genera líderes, eso genera líderes sí o sí. Y el líder que se genere así, ¿por cuánto está en este negocio? Por toda la vida. O sea que vale la pena tener paciencia y vale la pena entender el proceso y vale la pena invertir tiempo en eso y vale la tiempo, vale la pena entrenar a otros. Para mí es un enfoque no negociable y por eso yo no me la paso pues diciendo que si es de ventas, que si no es de ventas, que si hay que vender, que si no hay que... Eso no tiene nada que ver. Eso es lo que tú tienes que entender. Una persona, después de que ese muchacho entienda el negocio, ¿qué va a hacer? Todo. Él me dice, hay que vender, yo le digo, vuelvas a leer otro libro, por favor. Porque eso no tiene nada que ver. Y es eso. Nada, nada. La oratoria no se entrena en mi concepto. La oratoria no se entrena en mi concepto. Yo, pues al menos yo no lo hago, yo no hago cursos de oratoria, ni meto a mis líderes a que hagan cursos de oratoria, ni les digo que vayan a ver a Lady Gaga para que hagan cursos de oratoria, cero eso. Yo, a mí siempre me pregunto, ¿y cómo hago para ser buen orador? Le digo, ama lo que haces. Punto. Ama lo que haces. Amar lo que haces, leer, ser el mejor lector, ser el mejor practicante, ser el mejor soñador de lo que haces. Y te van a poner a hablar de eso y tu corazón va a hablar de eso y vas a ser el mejor orador. Cuando tú vas a hacer el curso de oratoria, ¿qué te dicen? Tienes que creer en algo potentemente. Yo sé, ese es el curso. El que te cobra por el curso de oratoria te dice, número uno, tienes que tener una pasión encendida. Ah, sí. O sea que no era curso. Había que tener una pasión encendida. Cuando tú tienes una pasión encendida y crees en algo, eres el mejor orador del mundo. Tranquilos. Madre Teresa de Calcuta. Cuando llegaba a un auditorio, quedaba todo en silencio. Reyes, presidentes, la ONU. No se movía ni un mosquito, porque la Madre Teresa de Calcuta empezaba a hablar casi inaudible. Eso es ser un gran orador. ¿Cuál curso tenía? Ninguno. Era una líder que hacía algo que nadie se atrevía a hacer y era dedicar su vida a curar leprosos en la India. ¡Ay! Pues puso al mundo de rodillas. Era multimillonaria, señores. La fundación que ella tenía, le regalaban plata de todo el mundo y los gobiernos la perseguían para donarle y las entidades privadas y era el ícono del liderazgo en su tiempo. Eso es ser un gran orador.